Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Pues saludos a todos y a todas quienes nos sintonizan en este programa de Voces sobre la Mesa, programa semanal que habla de la coyuntura de nuestra América Latina y del Caribe, y además también producción de la Red Informativa Continental de ALER. En esta ocasión les saluda desde Radio Guayacocotla en México su amiga Mónica López. Como ya se ha estado platicando desde la Red Informativa de ALER, actualmente en México están atravesando miles de hermanos y hermanas centroamericanos con la intención de llegar a los Estados Unidos. Este éxodo migrante, como se le llama, está atravesado por cuestiones político-económicas que expulsan a la gente de sus países. Pero por otro lado, también hay una incapacidad del Estado mexicano para recibir y atender las necesidades de los miles de centroamericanos que atraviesan este país. Les invito a escuchar la siguiente entrevista realizada a Fray Gonzalo Ituarte, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal en Chiapas, en México, y también es miembro del Servicio Pastoral a Migrantes, quien nos describe de forma amplia la situación que rodea las ahora cuatro caravanas que atraviesan nuestro país. Bueno, básicamente hay que partir de la realidad de que Centroamérica, en particular Honduras, es una zona de alta violencia, de gran marginación, de poca expectativa de sobrevivencia digna, muy poco empleo, mucha injusticia, mucha desigualdad, y esto genera condiciones que lleva a la gente a abandonar todo lo que tiene para arriesgarse a la gran travesía que están realizando. El hecho que lo hagan en colectivo, que lo hagan como una caravana, se entiende porque han experimentado muchos la migración personal o de pequeños grupos con alta violencia, son víctimas de las autoridades en los diferentes países y del crimen organizado también. El hacerlo en conjunto les da cierta garantía. Vienen como desplazados, forzados. Es ante la desesperación de una vida muy dura, muy difícil en sus países de origen. No son solo hondureños, aunque los hondureños son centrales en este caso. Realizan esta caravana ejerciendo un derecho legítimo a la migración. Es un derecho reconocido a nivel mundial, es un derecho humano, pero también derecho de tránsito, derecho de reconocimiento de su personalidad, derecho a aspirar a una vida mejor. Y estamos, además de procurando dar a conocer la realidad, porque hay mucha desinformación, hay informaciones falsas, etcétera, se entiende que una situación de emergencia no permite que se tengan todos los recursos disponibles en el momento necesario. Pero creemos que no se ha hecho el esfuerzo suficiente por parte de las autoridades locales y estatales y nacionales para dar el acompañamiento adecuado a estas personas, reconociéndoles sus derechos. Ha habido situaciones de represión, de acoso, de amenaza, presión para que se regresen a su país, desconociendo, olvidando las condiciones de donde salieron y lo que los ha movido a venir hasta acá. Ha habido desinformación muchas veces producida por diferentes instancias que generan una confusión en la opinión pública y hay conciencia creciente de la magnitud del drama humano que está allá, pero también de la energía vital que impulsa a estas personas a arriesgarse a venir con sus bebés. Hay muchos niños, el número de niñas y niños en esta caravana se acerca a 2000, es sumamente grande, y esto muestra la radicalidad de la decisión de sus padres de aventurarse a este caminar. Mantenemos contacto y comunicación no solo con quienes están en la caravana, sino las organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en apoyar, en dar seguimiento y en hacer observación de derechos humanos, porque el comportamiento, sobre todo en la primera etapa, fue bastante duro de parte de las autoridades policíacas, de las autoridades de migración, que ha sido imposible atender a ese número de personas. Ninguna instancia, ni siquiera eclesial, las diócesis de San Cristóbal o de Tuxtla, y por supuesto especialmente la de Tapachula, no tenemos las capacidades para asumir de golpe a una cantidad de gente tan grande. Hay cerca de 900 de los migrantes de esta caravana, hasta donde entiendo, que sí solicitaron esa condición de refugiados y por lo tanto van a seguir un procedimiento legal diferente y ya no se moverán, sino que estarán en el proceso hasta conseguir esta estancia en México como refugiados. Obviamente el grupo tan grande puede tener desprendimientos, de hecho ya algunas personas enfermas se han quedado en el camino, algunas familias han visto que ya no pueden seguir porque el esfuerzo es gigantesco y se han quedado ya en algunos lugares sin saber qué van a hacer. Y hasta donde entiendo, cada noche hacen acuerdo para la continuación. Son las autoridades locales, las y estatales y federales, las que realmente tienen los recursos suficientes para poder ofrecer el mínimo de hospedaje, de atención de la salud, de atención de la alimentación y cualquier otro tipo de emergencia. Evidentemente que se reconozca el derecho a la migración, que se reconozca el derecho a este tránsito por nuestro país, que se les facilite las condiciones humanas necesarias para poder sobrevivir y no vivir en condiciones extremas con riesgo de salud, incluso de muerte. No solo nos preocupa que se les violen derechos, por supuesto no debe suceder. El asunto es, toda autoridad tiene la responsabilidad de favorecer que la población ejerza sus derechos. Y esta población son seres humanos, son conciudadanos latinoamericanos que comparten condiciones como las de muchos mexicanos que han emigrado y por lo tanto también deben ser objeto de la protección de las autoridades, de la ley de nuestro país. Gracias, Alejandra Carrillo, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, por esta entrevista realizada a Fray Gonzalo, con la que, bueno, pues abrimos este panorama de lo que está significando el éxodo centroamericano que atraviesa México. Ahora sí damos paso a la reflexión y la palabra de nuestro amigo Alfredo Cepeda, sacerdote jesuita y también colaborador de esta red informativa de Aler. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal, Mónica? Aquí estamos desde La Voz Campesina en Guayacocotla, acá desde la Sierra Norte de Veracruz, siempre intrigados y siempre pendientes, como lo está ahorita prácticamente toda América Latina, acerca de esta inusitada y enorme caravana que, como tú dices, no es una, sino son cuatro, para poder dar una opinión que ciertamente ha de ser completada con otras opiniones, puesto que la noticia está verdaderamente convirtiéndose en una catarata de entrevistas, informaciones, en fin. Pues Alfredo, ya escuchamos esta entrevista con Fray Gonzalo y bueno, hay un sinfín de cosas alrededor de esta caravana. Por un lado, las causas políticas de la salida de tanta gente, el derecho a migrar que debería ser respetado por los estados, la incapacidad de este gobierno mexicano de atender a las personas, también grandes violaciones a los derechos humanos y por otro lado también la participación de la sociedad civil y sobre todo de la iglesia en torno a esta caravana. Alfredo, en este país, en México, ¿cuándo se había visto algo así? Y desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido el recibimiento del pueblo mexicano a tantas personas que están cruzando con el deseo de llegar a los Estados Unidos? Esta pregunta se ubica mucho en lo que ha sido la historia de la migración a través de nuestro país. Decimos que del Suchiate al Río Bravo es una gran frontera alargada en donde el Estado mexicano empieza a poner obstáculos y a rechazar a la gente desde hace más de una década. Está toda la historia, por ejemplo, del tren que se llama La Bestia, que prácticamente servía como un freno más que un transporte para todos los migrantes. Estaban a la vista de todos sobre el techo de los trenes, hacinados y sujetos a los asaltos del crimen organizado, así como al auxilio de las famosas patronas y mucha más gente que como ellos así lo hacía. Realmente hay una experiencia del pueblo mexicano de auxiliar migrantes y como sabemos, la solidaridad de pueblo a pueblo es la que nunca ha faltado. Sobre todo en Chiapas hay una gran experiencia y toda la cadena de albergues, que es en lo que ha destacado sobre todo la Iglesia Católica. Entonces, esa es una fuerza ya entrenada, se puede decir, para esta solidaridad de pueblo a pueblo. De hecho, ahora en el pasado Foro Social Mundial de las Migraciones platicábamos con el director del albergue de la 72 y bueno, pues él decía que anualmente pasan más o menos la misma cantidad de personas que están pasando ahorita. Él dice, tenemos nosotros registros de que cada mes pasan cerca de 1,200, 1,500 personas por nuestro albergue. Entonces, a pesar de que esto es un éxodo, durante todo el año pasan cada quien o en pequeños grupos por diferentes lados, ahora están caminando juntos. Sí, así es. Ese es lo nuevo, ese es lo nuevo. Y para esto recomendaríamos mucho la entrevista que le hicieron a nuestro hermano jesuita, el padre Ismael Moreno, el padre Melo, de nuestra radiodifusora hermana, que es Radio Progreso en Progreso Honduras. Él, bueno, él es hondureño, él nació en Progreso y él se dio cuenta de cómo se empezaron a juntar las primeras 300 personas allí en San Pedro Sula y cómo después se fueron justamente para protegerse por primera vez, para ir más unidos, menos sueltos que los años anteriores, pero que al ver eso, entonces ya en la frontera eran 3,000. En la frontera. Y él, lo interesante de esta entrevista, que yo la he repartido por muchos lados y de todos lados la han visto como un faro de claridad sobre este punto, ¿verdad? Pues da cuenta nuestro hermano que si en un país que la mitad está desempleado, ¿verdad? Y busca con las uñas cómo sobrevivir, pues es claro, y ahí está la causa de la migración, mucho más que lo que se ha dicho, por ejemplo, como ha dicho el padre Solalinde. Yo no estoy de acuerdo con el padre Solalinde, lo que salió en un periódico salvadoreño, de que este es un plan maquiavélico de Trump, ¿verdad? Trump se va a aprovechar, pero las causas están perfectamente definidas en esa situación, que además se agrava, pues, con la dictadura, que le podemos llamar realmente dictadura a la de Juan Orlando Hernández, que impuso su candidatura, hizo trampa para ganar y además violó, cambió la constitución para poder reelegirse. Pues seguimos contextualizando todo este éxodo, esta caravana migrante que atraviesa hoy por México. También nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos decían que en el albergue de Guatemala tenían el conteo de que eran 15,000 personas que habían pasado. Y el día de hoy en la revista Proceso en México apareció la cifra de más de 17,000 personas están atravesando el país en estas cuatro caravanas. Pues Alfredo, seguimos aquí en Voces sobre la Mesa y bueno, pues ahora vamos a ir con nuestra compañera Rocío Huamancóndor Paz, coordinadora de las redes de ALER en Quito, Ecuador, quien hace la siguiente pregunta. Gracias, Mónica. Un saludo para ti, para quienes están en México en este momento en que se transmite el Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Huamancóndor Paz. Me encuentro en Quito, en Ecuador, en la sede de la Coordinación General de ALER. Quiero mandar un saludo también a Alfredo Cepeda, que está con nosotros en el programa. Alfredo, ¿cómo estás mirando el tema de la seguridad de los y las migrantes que en estos momentos se encuentran en la caravana atravesando México para llegar a la frontera con Estados Unidos? Hemos recibido noticias de desapariciones y asesinatos a personas integrantes de la caravana. Entonces quería preguntarte, ¿a qué se deben estas situaciones de violencia? Y ¿cómo miras también qué se puede hacer para que se garantice por lo menos la seguridad y sobre todo la vida de las personas que están en movilidad en este momento atravesando México? Sí, para mí es Rocío, si vemos a un México en el que es un cementerio y un montón de fosas clandestinas donde hay un montón de desaparecidos y asesinados, un país en donde hay 87 asesinatos diarios, bueno, pues uno puede pensar que esos migrantes van a estar a merced del crimen organizado. A mí me parece que sin haberlo pensado y sin que haya liderazgos grandes en medio de estas enormes multitudes de miles y miles, ciertamente el ser muchos es una protección, y que instintivamente así lo pensaron. Vamos muchos, Vamos a hacer una fuerza. Es la primera vez, también hay que reconocer lo que pasa esto en la historia de México, y por eso ha sorprendido donde quiera. Entonces, es sobre todo eso, las medidas de seguridad y la protección que va dando pues toda la gente que se ha venido solidarizando. Uno pregunta, ¿y cómo les dan de comer a 7,000 gentes y la salud y los niños y todo? Claro, entre más van pasando el tiempo, más se van trepando a camiones y procurando ir, por eso ya están en la Ciudad de México más de 10,000. Más de 10,000 personas. Pero para la Ciudad de México tampoco es tan trabajoso. Una sociedad de 25 millones de habitantes, con un gobierno que tiene todos los recursos, en un estadio, enormes carpas. Bueno, hasta algunas gentes dicen que están muy consentidos. Yo no lo creo, porque estar fuera de tu país no es estar consentido, por aunque te pongan en un palacio. Es en la cuestión de la seguridad, lo que el lunar que queda y que luego no se acaba de aclarar, porque también hay rumores, son los famosos 100 desaparecidos, que de repente los vieron salir, sacaron las placas y después nadie sabía dónde estaban. Pero en tanta cosa y siendo un país tan grande, esperemos que a esos 100 los encuentren. Y bueno, es que esta pregunta que hace Rocío inmediatamente nos hace pensar en los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y en los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. Claro, esto todo puede pasar, pero ahorita en un escenario ciertamente en el que hay muchos ojos, ¿verdad?, sobre el proceso. Y verdaderamente hay que exaltar de nuevo la solidaridad de pobre a pobre, la solidaridad de la sociedad civil y gobiernos a los que les conviene tampoco quemarse tanto, ¿verdad? El programa de Peña Nieto, están en su casa, pues este es muy bonito el nombre, pero ni tan en su casa porque les aventaron gases lacrimógenos. Pues ahora nos vamos con Angélica Cárcamo de la Asociación de Radiodifusión Participativa del Salvador, ARPAS, y bueno, pues ella también coordinadora de la Red de Migración y Comunicación de Alert. Vamos contigo. Saludos, Mónica, y a los amigos y amigas que están en sintonía del programa Voces sobre la Mesa. Mi nombre es Angélica Cárcamo y me encuentro en El Salvador desde la Asociación de Radiodifusión Participativa, ARPAS. Y la pregunta es la siguiente. Esta semana hubo elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, tanto para la Cámara de Representantes y el Senado. En el primer caso, en la Cámara de Representantes, ahora se cuenta con una mayoría de demócratas. Eso, de alguna manera, se da a prever que se le podrían estar bloqueando algunas iniciativas a el presidente Donald Trump, sobre todo aquellas vinculadas a algunas políticas antimigratorias. ¿Ustedes consideran que los demócratas tendrán esta visión o se mantendrán en la misma línea de Donald Trump de implementar algunas políticas que afecten a las y los migrantes, tomando en cuenta que en las últimas semanas hemos tenido un éxodo de migrantes irregulares de provenientes de la región del Triángulo Norte Centroamericano? Nos referimos de Honduras, El Salvador y en una pequeña cantidad de Guatemala. Sí, bueno, pues este es algo que realmente todos estamos masticando porque pues apenas acabamos de saber ya los resultados duros de las elecciones, que son, perdió Trump y los demócratas les quitaron escaños a los republicanos en la Cámara de Representantes, que acá en México se llama Cámara de Diputados y tiene diferentes nombres, es la Cámara Baja, y pues curiosamente y en contraste quedó arriba con el Senado. Entonces, como que los demócratas están contentos porque ganaron la Cámara de Representantes, que es, digamos, como la más del pueblo, y el otro con la Cámara de Senadores, que es más de los estados. Entonces, los dos están felices. Tanto Trump dice que él está muy bien y que subió y eso. Entonces, él pues va a tratar de decir, el pueblo está conmigo, y entonces, y seguir con la terquedad de su muro, ¿verdad? Que es la estrategia fundamental que no le han soltado. Y por otra parte, los demócratas pues, han dicho, pues no todos los caprichos de Trump se los vamos a cumplir. Aunque hay que tener en cuenta que un dato que probablemente hay que refrescar y que sabemos, que también en tiempo de Obama hubo muchísimos deportados. La tarea de la organización de las dos provincias de los jesuitas de California y de México, que se llama Proyecto o Iniciativa Kino, allí en Nogales, en la frontera del norte, dejó de recibir migrantes que iban de México a Estados Unidos, a de auxiliarlos, para empezar a auxiliar deportados. Así claro, clarísimamente. ¿Por qué? Porque las fronteras, como sabemos, empezaron a cerrar desde el 2006 y drásticamente desde el 2011 para acá. O sea que muy pocos están pasando. Entonces yo creo que va a seguir más o menos la misma política, en un equilibrio que favorece ligeramente más ahora a los demócratas, los cuales están contra el muro, pero no están a favor de la migración. Pues esta pregunta que nos hace Angélica también da paso a la siguiente pregunta que realiza también nuestra compañera Rocío Guamán Cóndor Paz, de allá de Quito, Ecuador. Y bueno, a ver, vamos a escuchar esta pregunta, Rocío. Otra pregunta que quería hacerte, Alfredo, es ¿cuáles son los escenarios posibles cuando la caravana llegue hacia la frontera entre México y Estados Unidos? Sobre todo porque se han desplegado una serie de fuerzas del orden que pretendería detener a la caravana para el ingreso a Estados Unidos. ¿Cómo miras esto? ¿Qué podría ocurrir con la integridad de quienes están en estos momentos en la caravana? Gracias y abrazos grandes que llegan desde la mitad del mundo hasta México. Bueno, lo primero que se ocurre, ¿verdad?, es que pues los van a parar, porque ya Trump mandó 15,000 soldados a la frontera como una señal muy fuerte. Y alguien decía que esos 15,000 soldados equivalen a la primera guerra de Bush contra Afganistán después del atentado de las Torres Gemelas, 15,000 soldados. Entonces es un escenario de guerra. Nosotros sabemos que lo más que habían hecho es meter a la Guardia Nacional, los republicanos, y a lo más los demócratas habían tratado simplemente de meter más migra, como le dicen aquí en México, a los policías de la migración, que se cambiaron de ser una policía fronteriza a ser una policía por todo el país que se llama ICE. El escenario va a ser de bloqueo y entonces va a ser un escenario impredictible, digo yo, pero básicamente sobre un bloqueo del que además se va a aprovechar Trump, de la blandura de los gobiernos del sur. Pues Javier Barrios del Instituto Radiofónico Fe y Alegría de Venezuela también nos hace esta pregunta. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios desde Venezuela. Muchas gracias por estar en el programa. Les quiero consultar cuál es la evaluación que tienen ustedes sobre el tratamiento periodístico y comunicacional de los medios de comunicación, de los periodistas, sobre el hecho migratorio, sobre el movimiento humano, la movilidad humana, en los casos de la caravana de la migración de Honduras y en los casos de Venezuela. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Muchas gracias. Bueno, pues podemos decirle a nuestro compañero Javier Barrios que realmente está lo inusitado, lo novedoso, voluminoso de esta inmigración, pues ha hecho que los medios se hayan tenido que ver, la verdad. Tiene toda la gama de intenciones, desde la nota roja, la compasión provocada por fotos estupendas que resaltan el dramatismo de este paso, los niños llorando, los papás angustiados, fotos que han circulado y le han dado vuelta al mundo, ¿verdad? Ha sido un paso dramático y la prensa sí lo ha cubierto. Pero en ese sentido también ustedes pueden tener mucho acceso a todo tipo de opiniones, y así como de los líderes, de gente de mucha opinión, como nuestro compañero Melo, el padre Melo, o como el mismo Solalinde, ¿verdad?, con el que no estamos de acuerdo, pues todo el mundo está opinando y dando. El tema estuvo presentísimo en el Foro Social Mundial de las Migraciones, en el cual Aler hizo la cobertura. Quiere decir que la cobertura es cada vez mayor y la acumulación de conocimiento también. Respecto de lo de Venezuela, esa nos queda un poco más lejos, pero para esto nos remitimos a la posición, a la opinión de José Mujica, ¿verdad?, el expresidente progresista, que dice: cuando Venezuela se quedó sin agricultores y se quedó sin comida producida por ellos mismos y sin una vaca que pastorear, entonces vino la crisis fuerte. Ese efecto de la economía desde abajo, para mí se me hizo muy reveladora la opinión de José Mujica respecto de Venezuela, y a ella me remito. Lo que sí es sorprendente para todos es que Venezuela, que era receptor de migrantes, se convirtió en millones de gentes que han salido de Venezuela. Bueno, pues seguimos platicando con nuestro compañero y amigo Alfredo Cepeda, desde aquí, desde Radio Guayacocotla en México. Y bueno, pues ya para ir finalizando este programa de Voces sobre la Mesa, nos vamos ahora con esta última pregunta con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo están? Un gran gusto participar de este Voces sobre la Mesa. Los estoy saludando desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y la pregunta que teníamos para compartir, para transmitirles en este Voces sobre la Mesa, es por qué hasta ahora, en esta situación tan grave que nos está mostrando la caravana migrante, este éxodo de personas que se está produciendo y ahora sí en México, no ha aparecido un líder mundial, una organización internacional de peso, alguna figura de renombre internacional que pida o que proponga un espacio de diálogo, un espacio donde esto se trate, donde se busquen soluciones, donde se piensen salidas conjuntas entre los estados, entre las organizaciones, a este tipo de situaciones que afectan, que son una preocupación de todo el mundo, que deberían ser una preocupación de todo el mundo. Esa es nuestra consulta. Pues muchas gracias, Pepe, por la pregunta. Mira, este pregunta tuya nos remite. Bueno, este es algo que salió en el Foro Social Mundial. Se ha venido construyendo. Yo lo que alcanzo a ver, pues, aparte, sí, de, digamos, a nivel, pues, de líderes mundiales, pues que se está elaborando con todas las limitaciones de la ONU, ¿verdad? Y aún con un estilo, muy al estilo de la ONU, el Pacto Mundial de las Migraciones, desde el 19 de septiembre del año 2016, hace 2 años, y que acaba de ser ya como propuesto el 13 de julio de este año 2018, para que sea discutido ya formalmente en Marrakech en estos días, en los próximos días de diciembre. Entonces, allí ya hay por lo menos liderazgos que se están levantando para hacer ese Pacto Mundial de las Migraciones. Quiero decir que evidentemente desde su propia dosis de poder, pues el Papa Francisco está como apoyando y animando a que la discusión tenga los mejores frutos para una migración segura y ordenada, como se dice. De hecho, el Foro Social Mundial de Migraciones lo inauguró nuestro compañero jesuita Michael Cerny, que venía como, se puede decir, como delegado del Papa, que se alojó en la Nunciatura aquí en México, y él lo exhortó a la gente a que miraran ese pacto como algo positivo, que es un paso para dar, como dices, Pepe Frutos, unas salidas conjuntas entre los estados y las organizaciones. Queremos decir también que en el Foro Social Mundial de Migraciones hubo muchas críticas a este pacto. Tiene 23 objetivos y cada uno de los objetivos una serie de compromisos. En total son 34 páginas. Pero de las principales críticas globales que se hacen a este pacto es que justamente es un pacto entre estados y no es un pacto hecho desde la gente de abajo que está viviendo la situación económica y que son, pues, todos los potenciales migrantes, toda la gente de abajo, podríamos decir, e inclusive las organizaciones de base. Pero que es importante seguir ahora en diciembre la reunión esta de Marrakech. Al final hubo una declaración en el foro, crítica también de este escrito del Pacto Mundial, pero pues son los avances que ahorita, yo diría, son históricamente posibles. La cuestión es que todos nos pongamos a pensar y sobre esa base se vaya cumpliendo. Una de las cosas principales es que el pacto no es vinculante, y la segunda es que Estados Unidos se salió. Justamente el dueño de la mayor frontera, pues, más problemática de toda América. Pues, Alfredo Cepeda, agradecemos mucho tu palabra, bueno, y también agradecemos mucho la participación de los compañeros de estos distintos lugares de América Latina. Hasta aquí llegamos con este programa de Voces sobre la Mesa, y bueno, nos seguimos cuestionando y seguimos reflexionando y pensando acerca de todo este éxodo, que no solo es el éxodo centroamericano, sino también es el éxodo de Venezuela, también es el éxodo de África hacia Europa. Y bueno, nos quedamos con esto desde la red informativa de Aler. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.